Vamos a tocar un temita que nadie conoce, un temita nuevo. Lean mi mail, aunque sea. A favor de la marihuana. Por fin viene la que queríamos todos. Legalización. Cannabis. Es el primero de los cuatro bises, Escape. En su despedida definitiva, hoy en Buenos Aires, mañana repite. Marihuana. Marihuana. Rock and Pop, 20 años. Directo, obra. Por el día, la fumo por la noche, la fumo con tu tía marihuana. Un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para canutos de taches. Saca ya la china tron, venga ya esta china tron, quémame la china tron. ¡No hay china! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para canutos de taches. Saca ya la china tron, venga ya esta china tron, quémame la china tron. ¡No hay china! ¡No hay china! ¡No hay china! ¡No hay china! ¡No hay china! Yo me preparo un cigarrillo y una china para canuto de taches. Sácate la china tron, venga de esa china tron, quémame la china tron. ¡No hay china! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para canuto de taches. Sácate la china tron, venga de esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas, no hay chinas. De calidad y barato, legal legalización. Basta de prohibición, legal legalización. De calidad y barato, legal legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! De la china, ni en tiso de molina, ni vallega, ni siquiera chamberé. Y yo quiero una china tron, saca ya esa china tron, venga ya esa china tron. ¡No hay china! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando que me iguale. Pase a mí una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Cannabis de calidad y barato, legal legalización. Basta de prohibición, legal legalización. De calidad y barato, legal legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! ¡Azúcar! De calidad y barato, legal legalización, basta de prohibición, legal legalización. De calidad y barato, legal legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! Cannabis, cannabis, cannabis, legal legalización. Cannabis, cannabis, cannabis, legal legalización. Yo te quiero marihuana, yo te quiero marihuana, yo te quiero marihuana, yo te quiero marihuana. Quiero marihuana, yo te quiero marihuana, yo te quiero marihuana, yo te quiero marihuana. sin semilla.